Y no. A ver, no estamos entrando en ningún programa de canciones de ni de humor, ni de risa, ni como esta que habéis escuchado antes de la risa. No. Esta canción es una canción de Elastic Band. Y bueno, pues esta mezcla tan impresionante nos va a contar Pablo Román, que le tenemos al otro lado del teléfono. ¿De dónde sale? Buenas noches, Pablo. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues nosotros aquí muy sorprendidos, ¿no? De que este principio, que es como si fuera como algo así como parecido al principio de la música de Rodríguez de la Fuente, mezclada con una especie de cosa cabaretera. No sé, ¿cómo ha surgido esto? A ver. Bueno, en principio el disco ha surgido a base de mucho esfuerzo y horas de buscando música, sampleando, escuchando o tocando encima o... Ajá. Una mezcla de muchas cosas. O sea, que habéis hecho un trabajo ahí de ir buscando cositas, las metiendo, recortando, pegando, más que de tocar, ¿no? No, 50%. 50%. Sí. Ajá. ¿Y esto era un concepto que ya tenéis claro antes de empezar a preparar esta banda y este disco? ¿O fue algo que surgió de repente? ¿Y si hacemos un... ¿Cómo fue? No, todo empieza... nosotros somos o hemos pertenecido a grupos anteriores, ¿no? Y, o sea, grupos de pop convencional y esto ha sido una especie de ruptura, ¿no? Que queríamos hacer algo diferente, ¿no? Y mezclar un poco estilos y no surge así, de manera natural no surge, ¿no? Ajá. Cuando hablas de mezclar estilos y de bandas de pop más convencional, cuéntanos un poco de dónde veníais. Bueno, pues yo en mi caso venía de un grupo de se llama Cecilian y alguna otra banda así que tampoco han tenido ningún tipo de repercusión a nivel nacional, local quizás sí un poco, ¿no? Uh-huh. Bueno, Cecilian sí es, bueno, por lo menos yo desde luego la conozco, vamos. Sí, bueno, por eso decía que Cecilian en concreto sí, pero la otra formación en la que he formado parte no han tenido tampoco muchas salidas, ni siquiera he llegado a grabar algunas, ¿no? Uh-huh. Y luego en el caso de David, que es el batería del grupo, pues ha tocado en Lagartija Ni, incluso ha grabado discos con Estrella Morente. Y uh-huh. Así un poco, formación así... Sí, o sea que seáis todos en lo que es en el caldillo de ese tipo de grupos y de repente os ponéis a hacer algo que es como sacar los pies del tiesto, ¿no? Sí, de alguna forma, ¿no? Sí. Tampoco intencionadamente, ¿no? Pero, por eso te preguntaba que si pensasteis, vamos a hacer una cosa, no sé, después de pegarse un empacho de Vendra Banjar, por ejemplo, decir, pues vamos a hacer algo loco, algo que esté fuera de lo típico. Sí, no es algo así tan tan pensado, ¿no? Pero empiezas a hacer cosas y te van surgiendo ideas y encuentras algo que te motiva y sigues por ahí y al final vas encontrando... Pues sobre todo te vas encontrando a ti mismo, ¿no? Las cosas que te gustan, ¿no? Y las que te divierten, ¿no? Sobre todo eso también. No, yo lo digo porque en el pop español hay muy poca diversión. Entonces, como que encontrar gente que se divierte con lo que hace y que lo demuestra, está como muy bien, ¿no? Sí, también eso también era un poco el planteamiento del grupo, ¿no? De vamos a hacer cosas que... Porque está un poco cansado de ser un poco triste o hacer canciones así... lamentándose, ¿no? Que últimamente es mucho la tendencia, ¿no? Sí. O sea, bueno, pues vamos a ver, vamos a dejar claro dos cosas. Una, esto es un grupo que se llama Elastic Band y el disco se llama Boogie Beach Days. Pero mi pregunta es, ¿realmente es un grupo o eres tú y tus movidas ahí con algunos amigos haciendo cosas? Bueno, hombre, yo soy el compositor del grupo, pero pero siempre necesita alguien que te apoye en lo que estás haciendo y luego que toque en directo contigo también, ¿no? Ajá. Y eso, y como seleccionando entre todos un poco la línea que va a seguir, ¿no? Ajá, esa es la cosa, pero todo esto ha sido la típica obra de yo mismo con mi ordenador me pongo allí, me lo curro, voy sacando ideas y luego voy buscando gente, o amigos, o gente que yo sé que va a aportar cosas interesantes a este proyecto que yo tengo. No es el... Hombre, uno al ser el compositor siempre tiene más protagonismo a la hora de seleccionar o decidir cosas, ¿no? Pero siempre eso, el respaldo de los demás hace que puedas conseguir también lo que tienes más en mente, ¿no? Pero que no es una cosa individual exclusivamente, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a empezar a escuchar canciones del grupo, de Elastic Band, y vamos a empezar a escuchar, por ejemplo, I'm so free, soy demasiado libre. ¿Por qué eres demasiado libre? A ver. Bueno, a ver. ¿Cómo se entiende eso? A ver, ¿cómo se puede ser demasiado libre? ¿Cómo se puede...? El título lo has puesto tú, ¿eh? Sí, ya. No, es la sensación, ¿no? La canción dice eso, que te tienes que sentir libre, ¿no? Para poder hacer cualquier cosa. Pues hala, venga, vamos a liberarnos. Ahí va la canción. Y dicen los papeles, esos papelitos que vienen con los discos, dice: la primera vez que escuchas algo de Elastic Band, quedas atrapado. Boogie Beach Days es su álbum de debut, es una enérgica apuesta por la diversión, es una auténtica ópera pop llena de color, frescura y sentido del humor. Mandolinas sintetizadas, divertidos samplers, banjos y guitarras folk se suman a la imponente voz de Pablo Román, que aúna la calidez de la interpretación americana con el descaro glam. Toma ya. Vamos a ver, Pablo. Estas cosas que vienen en los papeles muchas veces no sé quién las escribe. ¿Tú cómo, estas descripciones cómo te sientan? ¿Cómo las ves? Yo creo que en cierta medida es acertada. Bueno, no te he preguntado si lo has escrito tú. No, yo no. Bueno, lo he escrito. Hay veces que es el mismo artista el que escribe la hoja. Sí, creo que sí, pero que en este caso no había sido... Vale. Pero tú crees que sí, ¿no? Que más o menos que ha pillado el punto de lo que haces, de lo que hacéis. Sí, yo creo que sí. Pero que bueno, que también cada persona puede pensar cualquier cosa, no sé, para eso se hace los discos o la música o el arte en general, ¿no? Para que cada uno escuche algo y opine lo que le parece o piense. Una cosa que te iba a preguntar, las ilustraciones que vienen aquí en el MySpace, bueno, ya sabéis, el MySpace es myspace.com/ElasticParty, bueno, en este caso no es Elastic Band, es Elastic Party, que hay que decirlo, me parecen curiosísimas. ¿Y quiénes son estas ilustraciones? Esto lo hizo un artista de California que se llama Scott Barry. Ajá. Y bueno, nos gustaba lo que hacía y le mandamos un email, le pasamos el disco, le encantó y decidió hacerlo, o sea... Ah, pero así, directamente, o sea, ¿y ya le conocíais de antes de alguna cosa o le habíais visto? ¿Cómo fue? No, habíamos visto su trabajo en la web, no lo conocíamos personalmente. Estábamos buscando también a alguien que tuviera, sobre todo, personalidad, que fuera una ilustración, que no fuera un diseño gráfico. Ajá. Y bueno, y creíamos que tenía algo también en común su estilo con lo que nosotros hacíamos, ¿no? Para que nos entiendan un poquito los oyentes del callejón, es una especie de mundo abigarrado, lleno de planos distintos, a veces de muros, a veces de lunas y de una especie de árboles, en un juego entre lo plano y lo tridimensional, que es como muy pop, Y al mismo tiempo es como un poco de op art, ¿no? Sí, bueno, tiene también un toque así como Etcher, ¿no? También, a los dibujos de Etcher. Ajá, me parece muy muy bonito, muy curioso. Y el gato este que está aquí también. Y ya dirigís sobre Scott Barry, la Scott Barry website, ¿no? Sí. Bien, una cosa que está clara escuchando este disco es que hay un montón de influencias ahí metidas, ¿verdad? Sí. Enlatadas y recolocadas. Sí, cuando llevas mucho tiempo en el mundo de la música, o como tanto como músico como melómano, pues al final no te guías por un solo, no va en una sola dirección, ¿no? De o de entender a querer parecerte a alguien en concreto, sino que vas como cogiendo elementos de estilos diferentes o de diferente gente, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues cuéntanos algunos de los que serían para ti imprescindibles, pero así, imprescindibles totales. Los Beatles. Bien. Imprescindibles totales, los Beatles. Sí, sí, totalmente. ¿Y alguno más? Pues, no sé, es que te puedo decir del año 50, a lo mejor Eddie Cochran, Jim Vincent, o de los 60 hasta los Beatles, los Kings, los Small Faces, o incluso música más experimental como White Noise de de los 70, pues está el glam, está el David Bowie, ¿no? O incluso la música electrónica de los 70, tanto como Tangerine Dream, Kraftwerk o Isao Tomita, o sea... Tomita. Hacía mucho tiempo que no iba a hablar de Tomita, ¿sí, señor? Sí, por el tema de los synths, ¿no? Y, y no sé. Bueno, todo eso es un pedazo de background que meter ahí debajo, ¿eh? Para que salgan cosas como la que salen en este disco. Este disco, Boogie Beach Days, está ya publicado, ¿verdad? Sí. Ajá. Ya está estrenado y, bueno, ¿tenéis conciertos ya preparados para hacer? Y sobre todo, mi pregunta, con tanto, ¿no?, cosita que hay ahí pegada y cortada, ¿cómo lo hacéis? ¿Lleváis al amigo ordenador que funciona con vosotros como músico o cómo lo hacéis? Sí, es como si fuera parte más del... un instrumento más, ¿no? Las cosas que no, realmente no podemos hacer están secuenciadas y se lanzan en directo, pero luego el trío, o sea, el grupo es un trío de batería, bajo y mandolina. ¿Batería, bajo y mandolina? Sí. Muy curioso el trío. Sí, sí, porque que no haya guitarra y sea una mandolina ya es una cosa muy curiosa. ¿Quién toca la mandolina? ¿Tú tocas mandolina? ¿Y lo habías hecho anteriormente en directo o es una cosa nueva? No, es nuevo totalmente, sí. Ajá. ¿Y cómo fue lo de coger la mandolina? En un principio eso fue por donde la línea que íbamos a seguir, ¿no? El grupo iba a ser... habíamos sustituido la guitarra eléctrica por una mandolina. Y todo empezó por ahí. Luego la procesamos con un sintetizador para que el sonido no fuera ni siquiera de mandolina, sino que fuera más de sintetizador, ¿no? Ajá. Y luego ya como empezamos a grabar y empezamos a meterle sampler y cosas así. Bueno, pues en canciones canciones como esta, por ejemplo, ¿no? My Right Time. I don't care if I listen to lies. Never knew it's so much. Bueno, pues diversión. Sí, realmente, tal y como me está diciendo Pablo aquí en Petit Comité por el teléfono, lo suyo es el directo. Si estas canciones tienen esta vida y son así de divertidas y de graciosas y al mismo tiempo con tal cantidad de capas distintas de sonido, si lo suyo es el directo, esto en directo tiene que ser una maravilla, Pablo. Bueno, sí. La verdad, sí. Tiene que ser una maravilla. Ya está, vale, ya sé que tú no lo vas a decir. Pues lo digo yo. Lo digo yo. Ahora mismo no tenéis ninguna actuación preparada para estas navidades, estas cosas, que podamos disfrutar de esta música. No, la gira empieza en enero. La gira empieza en enero, ahora un poquito de descanso. Vale, de todas formas, para enterarse de la gira, lo que hay que hacer es ir a la página del MySpace, ¿no? Sí, ahí saldrán todas las fechas. Ajá. Que prácticamente iremos a casi todas las ciudades, ¿no? Muy bien. A ver, bueno, pues ha llegado el momento en el que en el Callejón del Hambre la persona que entrevistamos decide su gustazo. Y bueno, pues nuestro amigo Pablo nos ha pedido algo. En principio lo difícil no ha podido ser porque ha habido muy poco tiempo, pero lo fácil sí. Entonces, el gustazo de en este caso de Pablo, el no sé cómo llamarlo, el compositor, ¿vale? Vamos a dejarlo así, ¿no? De Elastic Band. Sí. Vale. Pues se ha ido a los sonidos de los años 50 y ha pedido una canción que se llama Something Else de Eddie Cochran. Cuéntanos por qué. ¿Por qué es este tu gustazo? Bueno, también habitualmente no se escucha mucha música de los 50 en la radio, y también en parte porque esa canción para mi forma de entender es bastante innovadora, ¿no?, para la época. Aunque ahora en el contexto que se escuche ya es rock and roll clásico, uh-huh, pero el sonido en sí es bastante innovador, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo además he conseguido una versión, que no sé si conocerás, que está cantada por Jim Vincent y Eddie Cochran, en directo. Ah, pues no la conozco. Uh-huh. Pues esta versión que te voy a poner de tu gustazo es esa canción que tú querías, Something Else, con dos bestias de los años 50, Jim Vincent y Eddie Cochran, ni más ni menos. Ahí va. Look at that. Here she comes. Here comes that girl again. Wanted to date her since I don't know when. But she don't notice me when I pass. She goes with all the guys from out of my class. That can't stop me from thinking to myself. She's sure fine looking, man. She's something else. Oh, look at that, across the street. There's a car made just for me. To own that car would be a luxury. But right now I can't afford the gas. A brand can put a bullet out of my class. But that can't stop me from thinking to myself. That car's fine looking, man. It's something else. Oh, look at here. Just wait and see. Work hard and save my dough. I'll find the car that I've been wanting so. Get me that girl to move riding around. We'll look real sharp with the white top down. Keep right on the dreaming and the thinking to myself. When it all comes true, man, wow, that's something else. Oh, look at here. What's all this? Never thought I'd do best before. But here I am a-knocking on the door. My car's out front and it's all mine. Just a 41 full out of 59. I got that girl and I'm a-thinking to myself. She's sure fine looking, man. Wow, she's something else. Bueno, pues ahí estaban ni más ni menos que Eddie Cochran y nuestro amigo Jim Vincent. ¿Qué te ha parecido? Pues nada, un gustazo. Y además una sorpresa, ¿no? Porque esta versión no la conocías. Sí, bueno, sí, ahora recuerdo, tengo un disco de Jim Vincent y Eddie Cochran. Ajá. Bueno, pues esta versión está cantada en directo y bueno, pues lo que es el sonido no es nada del otro mundo, pero yo creo que merece la pena, ¿no? Sí, sí. Bueno. Aunque quizás la versión original tiene un sonido más, como más innovador, ¿no?, que que la versión en directo, ¿no? Que eso es lo que también caracterizaba un poco a Eddie Cochran, ¿no?, que en su momento como que las técnicas de estudio innovó también bastante, ¿no? Uh-huh. Aunque luego en directo pues cantara de una forma un poquito, tocara de una forma un poquito más clásica, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, espero que hayas disfrutado del gustazo. Sí, por y supuesto. Bueno, pues otra cosa que hacemos en el programa siempre después de esto, ¿no? De que disfrutes de algo que realmente te gusta y de ese placer egoísta de que la gente escuche lo que tú decides, ¿eh? Por una vez en la vida. Pues ahora te vamos a dejar la radio para que digas lo que te apetezca, para lo que nos cuentes lo que quieras, lo que tú quieras. Por ejemplo, que te suena el móvil. Sí, exactamente, me llamas. A ver, cuéntanos lo que quieras. Pues me quedo un poco en blanco si me dices, no sé exactamente qué. Cualquier cosa que quieras decir. Mira, tienes la oportunidad de decir en la radio lo que tú quieras. Bueno, pues que escuchar a Elastic Band y disfrutar del grupo, no sé. A Elastic Band, pues sí. Nada, que hay que escuchar a Elastic Band. El disco, ya sabéis, se llama Boogie Beach Days, ¿no? Sí. Bien, y está editado por... Por Rock on Music. Rock on Music. ¿Y se puede encontrar, tenéis distribución? Sí, distribución lo hace Everlasting y... Bien, estupendo. Supongo que ya mismo estarán las tiendas, no sé. Bueno, si... pues hay que rebuscar en las tiendas. Además, el diseño es muy llamativo, el de la portada, que es de este hombre que hemos estado hablando. Es un diseño que a mí me gusta especialmente. Y una cosa, ¿no os habéis planteado hacer un vinilo? Ahora bueno, que tan de moda está, que todo el mundo está haciendo vinilos, otra vez de 180 gramos, con el disco dentro, en CD quiero decir. El disco dentro evidentemente está en vinilo, ¿no? Esa portada maravillosa en vinilo tiene que ser una maravilla. Sí, aunque el disco sale en vinilo, ¿no? Ajá. Y tiene, o sea, tiene también otra, tiene una diferente portada a la que tiene el, como viene con un CD incluido. Ah, bien, bien, o sea que sí lo habéis hecho. Sí, el disco está, solo sale en vinilo. Ah, que solo sale en vinilo. Sí, lo que pasa es que viene con un CD incluido. Ah, bien, bien. Pues perfecto, entonces tiene que ser una maravilla. Pues ya sabéis, tenéis que buscarlo en la sección, que debe de haber una sección nueva ya en las tiendas de discos, que ponga vinilos con CD dentro. ¿Eh? Y ahí, en ese cajón, ahí está. Bueno, pues te vamos a despedir con un tema, con ese Sunny Day, la conclusión, ¿eh? De Elastic Band. ¿Vale, Pablo? Vale. Venga. Venga, una vez. Muchas gracias por todo. Vale, hasta luego. Por el verdadero agente Jesús Mulleras. Tenéis que escoger, chicos. ¿Qué vais a ser? ¿Hombres o niños? Cuatro ases, chaval. ¡No te lo mereces, Jer! La conspiración del pánico. Pues lo primero, aclarar que es una película de ciencia ficción, que de las que se ven pocas últimamente en la cartelera. Quizás por eso lo han disfrazado, ¿no?, en el tráiler, que te echan toda acción y una mujer así que habla por teléfono como muy intrigante. Pues que sepáis que es de ciencia ficción. ¿Qué es lo mejor de la película? Pues sí, la Lebu. No, que bueno, se está recuperando ahora en un hospital porque durante el rodaje de la segunda parte de Transformer tuvo un accidente de coche y creo que le falta algún trozo de un dedo. Antes de eso, pues bueno, hizo esta película. ¡No, nada de esto es mío! ¡FBI! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Un momento! ¡Esto no es mío! Muy curioso, ¿no? Su personaje, ya que, pues bueno, no es el típico protagonista de una película de acción, es una persona así un poco amargada, ¿no? De la vida y con un pasado, ¿no? Que de repente, pues le toca, pues bueno, le toca comprender, ¿no? A otra persona que también tiene sus problemas, que es su protagonista, y juntos tienen que hacer muchas cosas que hay en la película. Rachel Holloman, mire por la ventana. ¿Arriesgaría su vida por su hijo? ¿Quién es usted? Hay un coche aparcado en la esquina de esta manzana. Las llaves están puestas. Empiecen ya. Bueno, lo mejor, desde luego, además de Sila, es el ritmo de la película, que es trepidante. Le dijimos que huyera. ¿Cómo ha conseguido este teléfono? ¿Quién es usted? Tiene 10 segundos. ¿De qué diablos está hablando? Agáchese ya. Tanto que llega un momento en que es demasiadas escenas de acción, demasiadas situaciones límite. Diga. El FBI llegará a su apartamento en 30 segundos. Debe huir del edificio. Demasiado vete corriendo por todos sitios. Tiene 10 segundos. Es como un episodio de la serie 24. 30 segundos. Pues multiplicado por 1000, vamos. Salte ya. No paran. Llega un momento en que te dices, por favor, que termine la película, porque es que te mareas. Sigan mis instrucciones y saldrán vivos. ¿Cómo puede vernos ahora mismo? Si desobedecen. ¿Qué ha dicho? Morirán. Pero bueno, consigue, ¿no? Por lo menos, ¿no? Que estés atento y desde luego que no despegues los ojos de la pantalla. Estamos en todas partes. ¡Ay, va, qué flastrón! El perro se ha tragado el móvil. En el callejón del hambre comemos de todo. Mi burro, a mi burro le duele la cabeza. El médico le ha dicho que se compre una cerveza y pongo fin a la por. La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Música en vivo en la cervecería, junto a la plaza de Navalcarnero. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B, pero con Z. ¿Pero qué dices, este nutrio? Llámalo como quiera, hombre. El callejón del hambre. El programa comestible de la radio. No, el programa más comestible de la radio. En el callejón del hambre comemos de todo. El rincón del gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo. En el callejón del hambre. Acurrucaditos, aquí estamos en el callejón del hambre, cuando hemos llegado al rincón del gato. Ya sabéis, esa sección en la que nos juntamos en el rincón con Teddy, digo, con Tony el gato. Y en la que disfrutamos de las propuestas que nos trae cada noche Tony. Buenas noches, Tony, ¿cómo Hola, estamos? Buenas noches. Bueno, ¿qué nos traes esta noche? Porque últimamente vamos pegando unos paseos. Bueno, nos hemos ido por el Latin Soul, luego hemos vuelto al Latin Jazz, luego... ¿Y ahora? ¿Dónde estamos? Esta noche tenemos un estreno. ¿Un estreno? Un estreno, un disco llamado Aquí llega el sol. Aquí llega el son. Pero dicho en inglés. A ver, ¿cómo sería? No, oh, mira, mira, clase de inglés. A ver. Comes. Here comes. Son. Here significa aquí. Comes llega. Llega. El son. Aquí llega el son. Ajá, o sea que esto es parafraseando una canción de los Beatles. aquella de Here Comes the Sun. Canción que todavía no tengo claro cuál vamos a oír, pero... Yo sí. Alguna pondremos. Yo sí, yo sí. Además no te voy a decir cuál, solo te voy a poner el principio a ver si aciertas. Es que esta noche aquí mi amigo el gato me ha propuesto un jueguecito. Bueno, está juguetón últimamente, ¿eh? Y me ha dicho, te voy a mandar varias y tú decides cuál quieres que suene. ¿Mm? Así que yo, sin decir más, la planto y a ver si nos dice cuál es, ¿vale? Vale, vale. Venga, Eva. Eso suena Hello, Goodbye. ¡Joder, qué tío, qué tío! Ni 10 segundos, sí señor. Increíble ese tema. Bueno, pues esto es una versión... Eso, una versión preciosa del Hello Goodbye de los Beatles, pero en versión latín, ¿verdad? Eso es, ellos son artistas cubanos que se han juntado. Ajá. Hay alrededor de 42 músicos que han grabado este disco magnífico. Bueno, yo creo que este disco nos va a ocupar unas semanitas, ¿no? Yo espero que unas sí. Cuantas, porque yo creo que merece la pena. Deberemos ir. Bueno, pues hala, vámonos. Yo te digo su goodbye y te digo hello para la próxima semana, ¿vale, Tony? Perfecto. Hala, chavito. Chavito. Santos altravoces. ¡Y no sabéis tocar una jota! El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pachén. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. La semana pasada ya lo hicimos, pusimos de repente un poquito de este cantante, de este armonicista llamado Big Shepherd. Y es que hay veces que hay discos pequeños, sencillos, que llegan y te enganchan. A mí me ha pasado con este disco. Este disco nos llegó de manos de Mar, de Hilando Títeres, que nos dijo que nos lo iba a enviar. Y bueno, tarde, pero llegó. Y uno recibiendo tantos discos y tantas cosas y tanta música y tanta información alrededor de todo, de repente se encuentra con un disco como este, y bueno, en el que no hay ni siquiera portada, que lo manda con la carátula de Hilando Títeres, de, ya sabéis, la compañía de títeres de Mar Gasco, que estuvo aquí hablando con nosotros, y se engancha, y no hay forma de soltarse. Pues ahora tengo que contaros quién es Big Shepherd, porque claro, yo he estado investigando, ya que el disco me llegó, eso, una etiquetita que ponía Big Shepherd, nada más, y ponía, eso sí, el título del disco, se llama Blueset, y era el pequeño comentario de Mar, que era un cantante, un músico de New Orleans, que lo que hacía era tocar la armónica y crear música para sus conciertos, para sus espectáculos de títeres. Bueno, pues vamos a ver. Este hombre, hay aquí, bueno, pues una pequeña crónica en una página que se llama Viva, Nación.com, que esto debe ser en un lugar en San José, esto es en Costa Rica, y cuenta un poquito de quién es y qué hizo Big Shepherd. Bueno, pues dice, este instrumento que cabe en una sola mano, llamado armónica, ha sido fundamental en la divulgación de la música popular en el sur de los Estados Unidos. El género blues ha sido consustancial en la formación del sonido. Desde la ciudad de New Orleans llegó a FIA un armonicista del segundo tipo, de los que tocan, bueno, habla un poco de lo que es la diferencia entre la cromática y la diatónica, bueno, de los que tocan con la cromática, y con él la tarde del domingo se tiñó con los colores de su paleta melódica. Big Shepherd obsequió al público un poco el arte expresivo de este instrumento, que, bueno, no se escucha mucho. El señor Big Shepherd ha hecho un montón de espectáculos con un grupo de marionetas de New Orleans, y una de las canciones que suele siempre incluir es esta, Strutting with Some Barbecue, con Big Shepherd a la armónica. It's the barbecue. It's swinging with the band, like the happy people do, way down in Dixieland. That old trombone and trumpet at bell. Oh, I love to hear that lick when I do my bacon, bacon on juicy ribs, rubbing on barbecue, feeling my friend. I'm not the help in a good old Dixieland. Oh, Mr. Waiter, please, how about another bill or two? And I go strutting, strutting with some barbecue. No sé si os parecerá a vosotros igual de encantador que a mí, pero esta sencillez y este sonido claro, limpio y fantástico que tiene Big Shepherd me tiene totalmente alucinado. Y para no seguir dándoos la vara con él, simplemente os digo que se escribe Big, V-I-C, Shepherd, con S-H-E-P-E-H-R-D, Big Shepherd. Y esta pequeña flor va como final de este hombre que me sigue teniendo enganchado. Estoy un poco nervioso. No sé si me explico. Hace unos 600 años que no me como una rosca. Un tipo completamente normal como yo. ¿Dónde podría echar una cana al aire? ¡Hola! ¡Ay! ¡Ya voy, por Dios! En el Callejón del Hambre comemos de todo. Y bueno, pues me lo dijo mi hermano, me lo dijo my brother Tony, me lo dijo hace como un mes. Hay una página fantástica de conciertos en internet. Y la verdad es que sí, la estuve viendo, me encantó, pero claro, una cosa, la otra, una cosa, alguien que propone y se ha ido quedando ahí. Y ahora resulta que esta maravillosa página de conciertos en internet, de verdad, no os podéis hacer una idea del nivel que tiene. ahora os voy a contar. Resulta que me encuentro en el portal, porque ya no se puede llamar revista, fm.com, me encuentro con que esta página ahora está en versión española. Veréis, la página se llama Fab Channel, y Fab Channel, al fin y al cabo, no es ni más ni menos que una sala de conciertos que está en Holanda. Y esta sala de conciertos lo que ha hecho ha sido grabar los conciertos con muy buenos medios y ponerlos en internet, para que te los veas enteros. Pero no solo para que te los veas enteros, sino para que además tienes el tracklist, para que decidas qué canción quieres escuchar. Puedes hacer búsquedas por autores, puedes hacer búsquedas por estilos. Por ejemplo, tiene rock, pop, punk, cantautores, metal, hip hop, jazz, soul, electrónica. Y ahí dentro pues te anuncian los conciertos. Por ejemplo, así en vivo y sin miedo de ningún tipo, aunque estas cosas deberían dar miedo, lo que hacemos es que conectamos con la página, entramos en fabchannel.com, channel con dos N's, evidentemente. Y bueno, pues por ejemplo entramos en Soul, y dentro de Soul elegimos. Está en un concierto de The Brand New Heavies, maravilloso grupo, los Brand New Heavies, The Daughters of Soul, que no los conozco. Las seis hijas del soul se titula este concierto. También está un funk soul que es del propio Amsterdam, Lefty Soul Connection, Betty LaBette y Eric Robertson, el grandísimo Solomon Burke, una verdadera bestia de la música, más bien yo diría funky que del soul. Y tenemos, aparte de esta colección, tenemos a uno que a mí personalmente me gusta muchísimo, que se llama Eli Paperboy Reed. Bien, pinchamos en Eli Paperboy Reed y decimos ver concierto. Y ante nosotros se despliega el concierto de Eli Paperboy Reed, que se grabó el 16 de julio del 2008. Aquí está el listado en el que tú puedes elegir las canciones, y aquí está el botoncito del play. Le das al play y empieza el concierto. Y os aseguro que esto suena y se ve que es un verdadero gustazo. Ahí se ve a la gente preparándose. Es una grabación en directo de lo que está ocurriendo. Does anybody have the soul virus? Is it giving you a fever? You got the fever? Let me hear it. Yeah, you know there's only one cure for the soul virus, the soul fever, any kind of sickness. And you know who's gonna give it to you? A doctor. The doctor is in, ladies and gentlemen, and his name is Eli Paperboy. Una pequeña aclaración, el saxofonista ha estado presentando al mejor estilo del soul al cantante, a Eli Paperboy Reed, y lo que ha salido es un chavalito de unos veintipocos años, blanquito, con una corbatita y su chaqueta. Y cómo canta y cómo toca, atentos. Memories always remind me every Bueno, ¿y qué tiene de especial esta página? Bueno, pues yo os voy a contar qué tiene de especial. Lo que tiene de especial primero es que la calidad de la imagen es muy buena, la calidad del streaming es muy buena, la calidad de sonido es muy buena, la posibilidad de elegir las canciones que quieres ver, hay una barra debajo en la cual tú puedes elegir durante el tiempo que dura el concierto, puedes elegir la canción que vas a ver y además te va informando. Por ejemplo, ahora empieza la canción Stake Your Climb y tienes la información abajo. Pero no solo eso, ¿qué más tiene? Tiene 900 conciertos ahora mismo puestos en esta página. Ya sabéis, de Fab Channel, Fab, F-A-B, Channel, con dos N's, .com. Es una verdadera gozada. Y aquí tenéis a Ellie Paperboy Reed cantando una de sus canciones de su nuevo disco y primer disco. Que sí, que ya sé que no parece que sea un chico blanquito con chaqueta y corbatita fina, pero lo es. Eso sí, lleva una banda increíble. Baby, take my name. Baby, baby, stick your claim, yeah. Oh, stick your claim, yeah, yeah, yeah. You can't tie me down and still be free. You've got me chained and bound. I'm in misery. If you want me, baby, you know I love you so. Oh, you ain't the only girl to hold my hand. But if you just say the word, I will never be your man. Oh, no, it's too tiny. Oh, you want to blame. Baby, baby, stick your claim. Come on now, baby. Mama, stick your claim, yeah. Oh, baby, yeah. Oh! Oh, listen to me now, baby. Oh, just speak your claim. Oh, tell me that you love me. I won't be around now, mama. Oh, oh, yeah. Y para terminar de contaros qué es este Fab Channel con este concierto que estamos asistiendo de Ellie Paperboy Reed, tengo que deciros que no es la típica grabación de un concierto en la que hay una cámara fija y ahí están los artistas. No, no, esto está perfectamente bien editado. Hay primeros planos, planos generales, es un concierto en toda regla, grabado con multitud de cámaras y con muy buen gusto. Además tienes muchas posibilidades, tienes pues la posibilidad típica de añadirlo a un playlist que tú te puedes ir haciendo. Y la verdad, en serio, no me paga nadie por hacer publicidad de esta página, pero ya podía alguien en este país hacer algo como esto. Y lo bueno, es que están empezando a poner conciertos de grupos castellano, en castellano, de grupos españoles. Pero yo voy a despedir este callejón hoy, disfrutando como loco con el It's Easier de Ellie Paperboy Reed. So it's easier La cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Bueno, pues ya sabéis que nos pilla las horarias, nos pilla siempre todo. Y aquí estamos en el Callejón del Hambre, intentando volver al mundo real y despedirnos de vosotros una vez más. Y esta noche sí sé cómo voy a volver a casa. Porque una muy guapa azafata me indica el camino de un vagón privado. Eso tiene pinta interesante. Y si creéis que la semana que viene os voy a contar lo que pasó dentro de ese vagón, ¡ja! ¡Vais daos! Lo que sí tengo que recordaros es que mañana, en la Cerve, Red House en directo. Canciones y entrevista. Un programa especial del Callejón del Hambre que la semana que viene podréis escuchar aquí, sí, aquí en Onda Pacelli. Pero si queréis vivirlo en directo, no se os olvide. Iros mañana por la noche a tomar algo, una cervecita, o a cenar antes allí en la Cerve, y luego a disfrutar con Red House. Francisco Simón y Jeff Espinosa, ni más ni menos. Bueno, ya no puedo esperar más. La chica me mira como diciendo, ¿vienes o no vienes? Que sí, que voy. ¡Hala! ¡Venga, hasta luego! ¡Chao!